Music in Japan. Ellos son Bueno Apes. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy miércoles. Y antes de irnos a las peticiones, seguimos con más música, seguimos metiendo esas distorsiones fuertes en las guitarras. Ahora con Bad Religion, punk rock song. Ellos son Bad Religion y nos vamos a las peticiones. El correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, el email de Secun, que ya va bajando, ya te tocaba. Llaman a la puerta y es Tony Stark. Black Sabbath, Iron Man. I see lost is my tendency, all is here. Black Sabbath, Iron Man, la petición que nos hace Sekun en el correo electrónico que nos envía a clubdecoleguitas@radioexit.com. Y poniéndonos clásicos, también nos pide un tema de Gary Glitter, Rock and Roll. Eric Glitter y Rock and Roll, petición que nos hace Sekun en el correo electrónico que nos envía clubdecoleguitas@radioexit.com. Y seguimos, 3 de la tarde, casi 26 minutos. Ahí. Desde un álbum llamado A Matter of Life and Death, ellos son Iron Maiden, Different World. Different World, ellos son Iron Maiden. Y nos vamos a nuestra web clubdecoleguitas.com, donde nos escribe Manutálica y simplemente nos pone una palabra: Master. We'll be right back. Take me, you will see. More is all you need. Get it. Master of Puppets, Metallica, petición que nos hace Manutallica, o eso creo, porque solamente nos pone Master. Petición en nuestra web clubdecoleguitas.com y continuamos con más cositas y nos vamos con el directo de Guns N' Roses. You could be mine. We'll be right back. en directo Guns N' Roses, You Could Be Mine. Tres de la tarde, 44 minutos, seguimos y rumbo al infierno. Desde el álbum Volumen Brutal, Barón Rojo y los rockeros van al infierno. Rockeros van al infierno, Barón Rojo desde su álbum Volumen Brutal. Y continuamos a 11 minutos para llegar a las 4 de la tarde y con una historia de amor que termina siendo de desamor, por no decir que termina siendo incesto. Leia. Él es el Reno Renardo. Thank you.